Muy buenas noches, capítulo número 82 de Todos los Peces el Pez. Domingo, algo de enero, no lo sabemos bien. No logro que me quede el sombrero de paja con los auriculares. ¿Cómo anda, Gaby? Buen día, la tenemos conectada. Después va a estar saludando a la audiencia, probablemente. Bueno, capítulo número 82, decíamos. Vamos a llamarlo Radioterapia del Pez. Creo que ya tuve uno así. Podríamos ponerle, encontrar primero si esto es así, cierto, si es verídico. Si ya tuvimos la primer saluda, gente, por la ventana. Es muy loco, porque si vos encarás primero a la persona que te está mirando por la ventana y saludás vos antes estando acá adentro, la persona que está del otro lado sonríe. Automáticamente es como onda, ¡ay, me vieron! Claro, para no ser invadido, mejor que una defensa es un buen ataque, diría Napoleón. Bueno, no, pero es un ataque muy lindo, es el ataque de los besos, qué lindo. Bien, capítulo 82, decíamos. Vamos a escuchar un poquito más la cortina. No, ya estamos con Coltrane. Bien, vamos a empezar ahora con la radioterapia. Venía recién tomando un Whiskola. No vamos a dar los nombres de las marcas. Uy, encontré una. Encontré, ¿eh? No, Whiskola, dije. Cola es el tipo de bebida que hacen. Qué loco, ¿no? Andá a ponerle una gaseosa Orto. ¿Qué haces? No, yo tengo una línea de productos sobre... Hacemos gusto a Orto. Es loco, ¿no? ¿Qué significa cola? Bueno, bien. Radioterapia del pez. Y Gaby me dice, ¿de qué vas a hablar hoy? Le digo, no tengo idea, no tengo programa. Pero venía pensando algunas cosas mientras caminaba por la calle. Y pensaba en Dolina. Ayer estuve escuchando una entrevista muy interesante que tuvo con Novarecio, donde él muchas veces es un enorme tipo, ¿no? O sea, es increíble el grado de voluntad por el pensamiento, ¿no? O por el pensar y en ese ejercicio que tiene. Sobre todas las cosas. Después uno puede ser más leído, menos leído. Y pensaba, ¿no? Radioterapia, digo, vamos a hablar a veces también desde las cosas que nos pueden involucrar a nosotros mismos. Y digo, si no, no sería terapia, ¿no? Estamos haciendo un programa sobre otros, es muy fácil eso. Y digo, pensaba en la belleza. Digo, pobre, loco, pobre no, digo, qué injusto es uno. Siempre operamos, ¿no? Desde este programa con el... Aquel que tiene poder o aquel que tiene poder económico o político o lo que fuera, sabiendo cómo es esto de los que imperen o no. Y digo, uno puede tener también poder intelectual muchas veces. Y hago la salvedad, no lo hablo desde la soberbia. Digo, muchas veces uno, en esta cara, en esta dualidad de la situación, miren cómo la voy a presentar, donde uno dice, los prejuicios, por ejemplo, ¿no? Que tanto trabajamos en este programa. Solo que el que es bello... seguro que es hueco y ese tipo de cuestiones, digo, ¿no? Y uno a la hora de determinar de qué lado prefiere estar de esos, lógicamente se pone un sombrero de paja y sale a sonreír a la sociedad. Nah. Claramente está desde el lado del pensamiento. Pero ¿por qué esa asociación, ¿no?, entre la belleza estética y la falta de conceptos, de inteligencia, de pensamiento y demás? Y no solo eso, digo, sacando que no tienen por qué estar absolutamente ligadas la una con la otra. ¿Cuál es el problema y cuál es la culpa, en definitiva, si es que viste un problema? En aquel que simplemente es bello. Y su belleza responde a lo de los estándares actuales, ponele. Sin hablar de que sea bello porque tiene puesto una remera de tal marca. Digo, no, si una persona es bella. Se me ocurre ahora, por ejemplo, cuántas personas que... mujeres que tienen mucho pecho... Y terminan sacándose porque les molesta. Bueno, primero que les molesta físicamente, les pesa y demás. Y segundo que no es algo en definitiva les resulte atractivo, ¿no? Y por otro lado, otras se ponen y se ponen y se ponen, y cuanto más tenga mejor. Digo, bueno, ¿qué pasa con aquel que ya nace, o tiene, o cuenta, o ha desarrollado una belleza que responde, ¿no?, a los cánones de belleza que rigen? Y el usufructuo, en definitiva, de esa, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en esa situación de poder analítico que puede llegar a tener uno, y de ignorancia. Simplemente es cuando uno nunca salió campeón, y nosotros cuando salimos campeón con un equipito por primera vez en 18.000 millones de torneos que he participado en mi vida, dije, está muy bueno participar, y todos sabemos de qué lado estamos de esta situación, pero... o de esa consideración, ¿no?, entre el éxito y el no. Pero salir campeón está muy bueno también, digo. La sensación fue increíble. Festejamos día y noche. Bien, dejamos abiertas esas cosas. Si alguien quiere comunicarse, lo pusimos en el auspicio recién. 3974-7601. Esto es Todos los Peces del Pez por Mosh Radio. Vamos a hacer un doble. Los Beatles. Radioterapia del Pez. Blackbird. Y I Want You. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly.

Estás escuchando Todos los peces el pez por Mosh Radio. Thank you. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? Ese episodio que recién sucedió. Acabo de derramar todo el contenido de ese Whiskola, que no íbamos a mencionar cuáles eran sus marcas, sobre la mesa y los micrófonos. Bien, continuando con el tema de la belleza, tenemos un audio, tenemos contacto. Hay un mensaje acá de nuestra audiencia. Creo que pide una canción. Vamos a chalearlo. A ver, hola. Hola. Hola, ¿qué tal, peces? ¿Cómo andás, pez? Loco, nada, escucho tu programa todos los domingos, mi nombre es Susana, y quería pedirte, a propósito de lo que estás diciendo, un tema muy lindo de Marta Sánchez que se llama La Belleza. ¡Ay, loco, estoy al aire! La belleza es tan fuerte, belleza es tan alta que te vuelve su esclavo, que deslumbra mirarla, tan aguda que hiere, tan segura que espanta, tan escasa que algunos nunca logran hallarla. Se disfraza en la noche, se desnuda en el alba, se dibuja en el sueño, se refugia en el alma, se prolonga en el tiempo y en el cuidado para no deshojarla. Es tan pura y tan dulce que se mancha con nada. Es un lujo sentirla y un delito matarla. Todos los peces el pez por Mosh Radio. Thank you. ¿Será posible acaso cambiar mundo alguno sin cambiar el de uno? Cambiar el mundo sin cambiar el suyo, claro. Que comience la verborragia, la catarata de ocurrencias antiguas y ahora mismo fecundadas. El inicio de un cambio. El desarrollo continuado de otros días. Una reflexión más. Quizás puede que todo acabe cuando empiece a dudar. Quizás ya no tenga razón para seguir escribiendo. ¿Un motivo mejor que hacer? ¿Un descontento en esto que ahora estoy haciendo? ¿Una contemporánea soledad tan instalada en ánimas que con alborotados espamentos, impulsivos levantamientos, deseos destenidos desde esta inestable relación que me mantiene en comunión entre aquello que es y lo que puede ser, desde la difícil satisfacción propia de andar con asteriscos? Puede explique un poco ese mundo a cambiar, que es precisamente el mundo en que vivo. Vamos a escuchar una canción pedida por Gaby. Esto es Master of Puppets, Metallica. We'll be right back. Si solés nadar en las aguas de la reflexión, si tu humanismo crece con la inmensidad de la consideración, si las orillas que son los límites de tu imaginación querés hacer retroceder, puesto que impera no siempre algo agradable, que el domingo no te agarre ahogado. Escuchá Todos los peces el pez, domingos 21 horas, por Mosh Radio. Capítulo 30 de Todos los peces el pez. Nacimiento. La única forma de que mis pensamientos no concluyan, de que los caminos nos enseñen nuevos destinos, de que las puertas de nuestra consideración permanezcan criteriosamente abiertas, es continuar creando. Yo creo que una manera bastante eficaz y certera para entender qué es esto del crear, por lo menos posible según una de sus interpretaciones, claro, es pensar en la interacción de elementos. Crear sin herramientas, crear lo que sea, parecería como mínimo más difícil y lento, en algún buen caso. La integración, asociación, los paralelismos, los símbolos, el desdén, el entrevero más natural o una articulación propia de académicos, son semejantes a recursos, herramientas que pueden ser de utilidad si se intenta proliferar. Cualquiera sea la construcción, quedará a nuestra intención. Esto fue Todos los peces el pez, capítulo número 82. Nos vamos con Pearl Jam haciendo Lightning Ball. Buena semana. Looking for a place to land, she said, if you got your